Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Déjame mostrarte una historia mágica donde tú y yo somos protagonistas. Déjame pintarte un universo de ilusiones. Yo voy a darte la vida y que tú seas la dueña. Y plasmaré yo tu nombre junto al mío en la arena. Te treparé en tu balcón, te cantaré cosas bellas como un actor de telenovela. Y le caeré a tus amigas, dirán que valgo la pena, que no soy de aquellos hombres que con amor es buena. Se morirán de la envidia porque tu príncipe llega. Voy a quererte una vida entera. Yo soy tu actor de telenovela. Bueno, amigas y amigas, nosotros seguimos con La Rayuela. Iniciamos esta jornada el día de hoy con música, ¿sí? Con música, con nuestros mejores deseos también de que este sea un día diferente a los demás. Y que pongamos toda nuestra buena energía, nuestra buena voluntad, nuestro buen criterio para hacer las cosas. Bueno, fíjense ustedes, nosotros seguimos difundiendo este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, acá en nuestra ciudad, en Quito. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus diferentes espacios, será la anfitriona de este 12º Congreso. Y saben una cosa, es tan importante, la verdad, tan importante este Congreso Latinoamericano de Botánica. Usted sabía que se lo va a hacer después de 80 años como sede en Ecuador. Y por supuesto, dentro de esto puedes estar en la organización, la Asociación Latinoamericana de Botánica, la Asociación Botánica Ecuatoriana, la Universidad Técnica de Cotopaxi y, por supuesto, la Casa de la Cultura, que es su anfitriona. Los temas del Congreso: plantas y sociedad, ecología y cambio climático, desarrollo y fisiología vegetal, diversidad vegetal y conservación, taxonomía, filogenética y evolución, avances tecnológicos en plantas. Bueno, los mejores artículos de este congreso serán publicados en revistas científicas internacionales indexadas. Tengo en mis manos en este momento el afiche representativo de este 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que se llevará a cabo del 21 al 28 de octubre. Y la verdad es que es un afiche con mucho colorido, con mucha información también, como cuáles serán los conferencistas magistrales y la flor de la Chuquiragua, que es la flor emblemática de nuestro país. Flor que, por cierto, se da ¿en dónde? Se da en los páramos. La flor de la Chuquiragua. 26 países, 5 continentes, 1.100 resúmenes, 60 evaluadores científicos, más de 400 expositores, pues en español, en inglés y en portugués, en este 47 simposio, ¿no? Son 47 simposios, 11 cursos, 7 talleres, 9 mesas redondas, 8 reuniones gremiales y 15 excursiones científicas. Estemos atentos, 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre en Quito, Ecuador, ¿no? Este congreso, ya lo he dicho, lo desarrollará pues aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está siendo anfitriona de este importantísimo encuentro. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Nosotros vamos a escuchar en breves segundos pues este tema, Si otro mundo es posible. Esta es una versión del grupo Pueblo Nuevo, pero que tiene mucho que ver, independientemente pues de quién lo interprete, de quién lo ejecute. Pues miren ustedes, la verdad es que lo que dice este tema, Si otro mundo es posible, es una invitación a renovar la esperanza realmente en los seres humanos, es renovar la esperanza en que juntos podemos hacer cosas grandes, es la esperanza en que realmente este país caminará al paso que todos queremos, ¿no? Así es que en breves minutos, y está Oscar, no sé si es que ya lo tenemos a este tema, si otro mundo es posible, este tema, pues que inclusive fue parte de un encuentro latinoamericano, ¿no? Acá en la Casa de la Cultura, igualmente hace unos 20 años, creo yo. ¿Tenemos, Oscar? Estamos buscándolo. Bueno, hasta que eso suceda, amigas, amigos, yo quiero comentarles también de este libro, que creo que es un libro de consulta, que va a ser un libro que debemos tener en nuestras bibliotecas, Proceso y Desafío de Recuperar la Memoria Histórica de los Pueblos, de estos pueblos indígenas en el siglo XXI, Pascual Yepes Morocho, un libro realmente donde se habla de interculturalidad, Proceso y Desafío de Recuperar la Memoria de los Pueblos y Nacionalidades. Entonces, este libro ya ha sido presentado, ¿no? Y claro, según nos ha contado Pascual, ha sido un libro que ha contado con el apoyo de distintas personas e instituciones, gracias a los taitas, a las mamás, jóvenes, adolescentes, niñas y niños de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra Centro en el Ecuador. Pues se hace también este libro. Pascual está comprometido con el tema de interculturalidad y pueblos andinos, por lo tanto pronto lo tendremos acá también en La Rayuela. Son las 9:25 a.m, amigas, amigos, y vamos a escuchar Si otro mundo es posible. Luego vamos a la pausa y regresamos con más en La Rayuela. Si otro mundo es posible, si la gente va caminando en esta calle, hombro a hombro vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Coraje, sudor y desvelo podremos decir aquí, si otro mundo es posible, si la gente va aquí, si otro mundo es posible, si la gente va caminando en esta calle, hombro a hombro. Vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y deseo podremos decir que aquí si otro mundo es posible, si la gente va. Mantiene ese poder antisocial, neoliberal.

Sigue las líneas rectas y ángulos de Estuardo Maldonado hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nueve de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Bien, la revista Traversari está ya nuevamente en circulación. Esta sería la número 5 y pues difunde artículos especializados en etnomusicología ecuatoriana, pedagogía musical, danzas, bailes de salón y varios manuscritos del compositor Carlos Amable Ortiz. Con la coordinación de Juan Muñoz Sandoval, la revista propone el acceso a las fronteras de la danza, los archivos y documentos coreológicos, los temas de género y las diversidades artísticas entendidas desde el posmodernismo. En esta revista, la número 5, como ya lo señalé, tenemos algunos artículos: tipología del documento dancístico, el baile de salón del siglo XIX y XX en obras para piano y pianola, la danza más allá del gesto primario del movimiento, danza género y posmodernidad. Esto, entre otros temas que pues trae esta revista Traversari, la revista de música de investigación, ¿no? De investigación sonora de nuestra música. Por lo tanto, pues nuestra invitación a que usted también la pueda tener en casa, no tiene valor, tiene distribución gratuita. Matizando voces en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Uyari, Diablada Santa, Atardecer de América, Camino de los Incas. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este jueves 4 de octubre, el día de mañana, ¿no? A las 19 horas. Matizando voces es un espectáculo de música andina que se presentará al público. La entrada general es de $10. Con la presencia de los grupos Uyari, con la nueva canción ecuatoriana, La Diablada Santa, Acordes de América, Danzarte y Camino de los Incas. Es un festival, pues, para llegar con canciones a jóvenes y un repertorio dedicado al nuevo canto latinoamericano. Por ti, Pasillo, con Gustavo Garcés Morineros. En la Sala Triciclo, la Sala de las Artes Escénicas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Edificio de los Espejos, en el segundo piso, el día de mañana, jueves 4 de octubre, a las 19 horas. Gustavo Garcés ofrecerá un repertorio de música nacional e interpretará grandes pasillos. Y bueno, igualmente tenemos acá para el 18 de octubre Liverpool Legends en Quito, ¿no? Y esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así es que si usted quiere revivir las canciones de los Beatles, puede hacerlo en Liverpool Legends. Hay un ciclo de conciertos que presentará el coro de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto será en varios escenarios. El jueves 18 de octubre hasta el 20 de diciembre, ¿no? Son diferentes sitios y diferentes horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana entonces presentará un ciclo de conciertos con la finalidad de generar espacios de encuentros en diferentes formatos de coros y agrupaciones corales, a capela o acompañamiento instrumental en vivo, locales, provinciales, nacionales. El objetivo de estos conciertos es incentivar la participación de encuentros con agrupaciones, de manera especial grupos nacientes o que tengan poca difusión. Además, claro está, propiciar la producción musical, tanto de arreglos vocales nuevos como de montajes de obras nuevas también, dentro del repertorio de cada agrupación, de cualquier género, estilo o época. Bien, ciclo de conciertos presenta el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos nosotros y tenemos que contarles también que en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Guaira Japón Andes en concierto, Teatro Nacional, el día miércoles 11 de noviembre, todavía hay tiempo, a las 19 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo Guaira Japón Andes presentarán el concierto integrado por 4 reconocidos músicos japoneses residentes en Bolivia y pertenecientes a diferentes grupos. Esta entrada pues tendrá una donación sugerida de $8 y usted puede adquirirlo en las boleterías de la Casa de la Cultura o en el restaurante Aoyama y Miel. Esto es en la 6 de diciembre y Colón. ¿Quiénes son los músicos japoneses? Son 4 músicos japoneses. Makoto Shishido en el charango Sanjin, Kenichi Kuwabara, charango Sanjin, y Koei Watanabe en la guitarra. También está presente Takahiro Ochai en las quenas y zampoñas. Ofrecerán canciones del anime y series animadas adaptadas a ritmos bolivianos como la saya caporal, el tinku, salai, chuntuki, entre otros. Bueno, nosotros nos vamos ya a la música, amigas, amigos, y a las 10 de la mañana, pues estaremos nosotros con nuestros productos radiales.

Bueno, ustedes conocen, él es un cirujano con una cirujano y traumatólogo, ¿no? Pero con una subespecialización en cirugía de cadera y pelvis. Decíamos el otro día, y con frecuencia ustedes suelen escucharme, que es un orgullo ciertamente tener en nuestro país ya cirujanos que no piden favor a nadie de fuera. Hace muchos años era toda una novedad, ¿no? Ay, un ecuatoriano está operando esto, está operando lo otro, que ha venido un médico argentino, cubano, en fin, no. Hoy, miren, nuestros médicos van a operar afuera, nuestros médicos realmente tienen una cantidad de subespecializaciones, de especializaciones y además con una ética formidable y por supuesto con todas las destrezas que debe tener un médico. Doctor Paz, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Usted decía fuera de los micrófonos, la medicina es un asunto de vocación, no es una novelería, no es decir soy el mejor, es una cuestión de vocación y de servicio. Bienvenido. Buenos días, otra vez aquí contigo en tu programa, agradecido por la invitación nuevamente, y las veces que tú gustes, yo voy a estar aquí. Mil gracias. Ayudándoles en lo que muy sea. Amable, gracias. Bueno, la medicina como tal, yo siempre he pensado que es una vocación, que es un llamado. La vez pasada lo hablamos y vimos de que cuando yo era pequeño siempre me incliné por la medicina. Claro que en ese entonces era por la cardiotorácica, porque eso es lo que me gustaba, quería ser cirujano de corazón, pero la vida da vueltas. Y lo que me buscó en la vida fue ser ortopedista, que es algo de lo que estoy muy orgulloso, y de mi subespecialidad, que es la cirugía de la cadera y la pelvis, todavía mucho más, porque hubiera inclinado por otras, pero esta me hizo inclinar porque realmente uno ve la satisfacción y ve a los pacientes cómo se recuperan, que es increíble. Pacientes que no caminaban y que luego tú le devuelvas la caminada. Hay pacientes que yo conozco y que habían quedado por una infección de la cadera o por una fractura, habían quedado mal corregidos y todo eso, y ahora tú los ves luego de años de haberlos operado y que están súper bien, y es una gratificación que no tiene nombre. Además, ciertamente, ¿no? Aparte de ser una profesión noble, yo creo que hay una felicidad inmensa, indescifrable, cada vez que puede usted como cirujano pues devolverle la movilidad, devolverle una esperanza de vida a un ser humano, ¿no? Eso pues no tiene pago. No, sin parangón, no hay. Yo pienso que el pago económico, como se hacía en... Antes en la medicina no había pagos. El pago supuestamente cuando comenzó esto de la medicina, y eso hablamos de del tiempo de antes de Cristo, y con esto de Esculapio, que tenía su hospital, que todos sabemos que queda en la que es actualmente Turquía, y es en Éfeso, donde está uno de los primeros hospitales, el pago era con cosas. Entonces al médico no se le pagaba con dinero, se le pagaba con cosas. Entonces se le pagaba, por ejemplo, era como llevar una canasta con víveres y cosas así. Y yo pienso que esas son las tradiciones que todavía quedan, que hay de gente que a veces todavía va al hospital y el médico le lleva una manzana o le lleva alguna cosa, y yo creo que eso es lo más gratificante que cualquier dinero. A mí me gratifica más cuando un paciente va con alguna cosa y te dice, doctor, esto es para usted. Claro que yo les digo, o sea, no era de que te molestes realmente, porque yo ya estoy pagado, ¿no? Claro. Pero tienen todavía ese sentido, y eso es muy gratificante para el médico. Aunque la gente no lo crea, hay veces que a uno se le salen las lágrimas porque hay gente que no tiene de dónde ni cómo y te llega con alguna cosa. Es su voluntad, claro. Bueno, de hecho, ya sabemos, percibimos un sueldo en el caso de ustedes. Cosa igual, son profesionales, en fin, sin embargo, es la parte humana, ¿no? Es esa parte de gratitud, esa parte de reconocimiento que ciertamente a uno le llena el corazón también, ¿no? Ya no es la parte material, digamos, es una sensibilidad de quien recibe un servicio de ustedes como médicos. Hablemos un poquito de qué es un trauma, y por otro lado, pues, ¿qué es la ortopedia? Porque es importante, a veces confundimos o simplemente no lo sabemos. Entonces pensamos que las dos son iguales o que equivalen, digamos, al mismo proceso y no es así, ¿verdad, doctor? No es así. Bueno, el trauma es todo lo que se origine por un accidente. Y este accidente puede estar involucrado una persona o puede estar involucrado solo la persona. O se me caí y me originó una deformidad en tal lado. Por ejemplo, puede ser en el tobillo, en la muñeca, en tal parte del cuerpo. o en la pierna. O puede ser ocasionado por algún agente externo. Por ejemplo, en este caso, atropellado, o iba en un vehículo y se accidentó el vehículo y sufrió una fractura, un esguince o una lesión. A eso conocemos como trauma, para que lo puedan entender de manera fácil. En cambio, la ortopedia es diferente. La ortopedia es la que corrige toda deformidad que puede ser congénita, o sea, que uno nació con esa deformidad, o una deformidad adquirida. Por ejemplo, en el transcurso de la vida yo tuve un trauma o tuve un accidente y se me originó una deformidad en la pierna. La ortopedia es la ciencia que corrige esta deformidad, que puede ser congénita o que puede ser traumática o que puede ser de algún origen por alguna enfermedad de las metabólicas que pueden originar esta deformidad. Entonces, la ortopedia, ¿qué hace? Corregir esa deformidad, que es muy diferente. En cambio, la traumatología es cuando tú corriges una lesión originada por un accidente que puede ser una lesión muscular, puede ser una lesión ligamentaria, puede ser una fractura. Ahora, en el caso de la ortopedia, no necesariamente, pero en muchísimos casos se ocupan prótesis. Bueno, la ortopedia es la parte más grande de la traumatología, como yo sé decir, porque esa abarca todo tipo de lesiones que son crónicas. Un ejemplo. Casi todas necesitan implantes, todas, implantes. Los implantes pueden ser, por ejemplo, si está roto el ligamento cruzado. Esto es ortopedia ya. Si está roto el ligamento cruzado, vamos a necesitar sacar injertos de tendones y vamos a necesitar implantes para poder sujetar los tendones y poderle dar otra vez la función a la rodilla. ¿Cuál es la diferencia entre implante y prótesis? Es que los implantes pueden ser, solamente pueden ser suturas, y pueden ser anclas, que son solamente objetos pequeños, como un ancla, pero pequeñita, ya, que va a ser anclada en cierta parte del hueso para poder corregir. Hay otras que son, por ejemplo, como botones, nosotros llamamos endobotón, o son tornillos. Entonces, a esto llamamos implantes. Y ahí también entran las placas, entran otros dispositivos que cogen y nos ayudan para poder corregir ciertas deformidades. Y en cambio las prótesis son las prótesis que se usan nuevamente para poder corregir una articulación. Y tenemos ahora casi en toda la economía humana, tenemos prótesis de hombro, prótesis de codo, prótesis de muñeca, prótesis para las articulaciones interfalángicas, ¿no? Prótesis de cadera, de rodilla, de tobillo y prótesis de columna vertebral de los cuerpos intervertebrales ahora. El material en que vienen estas prótesis, supongo que vienen en diversos... Diferentes materiales. Eso, y por supuesto tendrá cada cual su tiempo de duración, exacto, su tiempo y todo. Eso lo conversamos la semana, la vez pasada, claro. Pero creo que quedó mucho por conversar acerca de las prótesis. Y las prótesis han venido desarrollándose desde el año de 1927, cuando se diseñó la primera prótesis, y era una prótesis de acrílico. Esas eran las prótesis que eran de cadera, fueron las primeras que se diseñaron, porque era la articulación más grande del cuerpo y la que más tenía problemas. Pero las prótesis vienen siendo usadas, hay estudios y hay publicaciones, y ahora sabemos de que fueron usadas por los mayas, fueron usadas por los egipcios. Ellos ya tenían hecho, y hay clavos y osteosíntesis hecha, hay artículos novedosos que están saliendo ahora acerca de esto. O sea, no es un invento nuevo. La gente siempre ha tratado de querer quedar bien. O sea, en el pasado siempre se buscó también una alternativa para este tipo de patologías. Pero los estudios comenzaron a partir del año de 1920, y en el año de 1923 se ideó la primera prótesis para poder solucionar un problema de la cadera. Y luego los avances han ido dando hasta que en el año de 1963 Sir John Chamberlain fue el primero en idear una prótesis que le llamó una prótesis para la cadera, ¿no? Para la cadera, donde usaba cemento acrílico y usaba un componente de plástico, para que lo puedan entender, arriba en el acetábulo, y un componente metálico en la cadera. Estas prótesis han tenido excelente uso y una sobrevida muy buena, entre 20 y 25 años, hasta 30 años en los estudios, donde se ve que las prótesis han durado en el tiempo. Pero todo ha ido evolucionando. Las prótesis actualmente son hechas de titanio y son recubiertas con titanio mismo, o son recubiertas con hidroxiapatita, que es un producto casi parecido al hueso, lo que le hace que la prótesis se integre de mucha mejor manera. Pero todo va cambiando. O sea, ahorita seguimos con la evolución de las prótesis. Hay prótesis ahora de diferentes maneras, diferentes tamaños, para diferentes patologías, y eso es lo que va haciendo que cada vez sea más interesante cada una de las subespecialidades en la traumatología. Por supuesto. Esta mañana estamos en esta entrevista con el doctor Marcelo Paz. Él es traumatólogo con subespecialidades, como lo hemos dicho ya, en cirugías de cadera y de pelvis. Si usted tiene un esperito, un lápiz a mano, le recomendamos anote esta dirección. Alemania y Eloy Alfaro, en el tercer piso. Es ahí donde pues el doctor Paz atiende en su consultorio privado. De otra manera también, hoy por hoy usted es parte de un grupo médico también, doctor. ¿Y es en el hospital? Lo de las clínicas uno trabaja en algunas, pero donde más la gente me busca y me identifica es en el hospital inglés o en la Nova Clínica o en la clínica Galenus, donde estoy trabajando más. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Dónde queda esa clínica Galenus? En la Río Coca y París. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, y retornamos para hablar con el doctor Marcelo Paz sobre los tofos gotosos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Causa y Manta Yupaychana. Gracias a la vida. Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos y sonidos. Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos. Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas disponibles en las boleterías del teatro. Platea baja $10, platea alta $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esta mañana estamos con el doctor Marcelo Paz, médico, cirujano ecuatoriano, su subespecialidad en cadera y pelvis. En este momento vamos a hablar sobre los tofos gotosos. Doctor, tenga la bondad, ¿qué es un tofo? Bueno, el tofo gotoso es la acumulación de ácido úrico. Como sabemos, las personas que tienen gota, es un desequilibrio en la eliminación de su ácido úrico, y por lo general este se puede acumular en cualquier parte del cuerpo. Se puede acumular en el riñón, se puede acumular en múltiples vísceras, pero por lo general puede tomar la articulación, y cuando toma la articulación y toma una característica de una masa, entonces ahí es cuando lo llamamos tofo. Y el tofo gotoso tiene su tratamiento, igual que la gota. La gota como tal siempre la maneja el médico clínico, y eso lo puede hacer con varios productos. Podemos usar la colchicina, podemos usar el allopurinol, que es lo que usan la mayoría de los médicos aquí en la Seguridad Social o en los otros hospitales. Se usa el allopurinol y se dan dosis de acuerdo a la cantidad de ácido úrico que tenga la persona. Y cuando ya tienen el tofo gotoso, entonces el tratamiento va simplemente desde darle AINES, que son los antiinflamatorios, y estos antiinflamatorios se deben usar de acuerdo a la cantidad de dolor que tenga el paciente hasta cuando son quirúrgicos, cuando son ya muy grandes y estorban para poder hacer alguna función, por ejemplo, si los tiene en el pie, en la rodilla, en la cadera, de acuerdo a la parte del cuerpo donde las tenga. Pero por lo general, los tofos gotosos toman las articulaciones más pequeñas. Entonces, como toman las más pequeñas, entonces hay que tratar de hacer una exéresis de ellos para que el paciente deje de tener dolor y mejore su función. ¿En qué momento se decide hacer una cirugía de un topo gotoso? Cuando el paciente tiene demasiado dolor. Por lo general, el paciente acude al ortopedista, porque por lo general, siempre por esta patología, acude al médico de medicina interna. Pero cuando el médico de medicina interna se da cuenta que ya es intolerable mantenerlo por el dolor y por la deformidad que está causando en la articulación, lo envía al ortopedista, y el ortopedista tiene que hablar con el paciente acerca de la posibilidad, porque el que siempre decide es el paciente. Entonces, él tiene que decidir si se hace la cirugía para poder hacer la exéresis, acordándonos de que todas las articulaciones, cada articulación tiene su característica fundamental y tiene su tolerancia para la función. Entonces, hay que decirle si es que está tomado y qué parte está tomada y qué lesiones o qué complicaciones o qué riesgos tiene esta cirugía. Todas las cirugías tienen riesgos y esta por sobre más. Por supuesto, así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, de alguien que tuviera una enfermedad crónica como es la diabetes, por ejemplo, habría que analizarlo un poquito más por aquello de que son heridas que no, o se conoce como que los diabéticos tardan en cerrar sus heridas. Bueno, no, yo pienso de los diabéticos, o sea, yo no tengo problema con la gente que es diabética. La gente que es diabética, yo siempre le digo, si tú tomas tu medicación como el médico de medicina interna te la mandó, donde tú conserves tus niveles de glucosa por debajo de los 120, que es lo normal que un diabético puede tener, si tú eres una persona ordenada en tu vida, donde tu glicemia glicosilada, que es la que ve cómo tú has ido manejando tu enfermedad durante todo el tiempo, estos pacientes son considerados como un paciente normal. Entonces, este paciente no va a tener problemas con su cierre de herida. Pero si es un paciente que es diabético, que no se cuida, que mantiene unas glicemias elevadas, 180, 190, 160, 120, y tú le haces una glicemia glicosilada para controlar, a ver cómo ha ido su enfermedad durante un tiempo, por ejemplo, puede ser los últimos 3 meses, y tú controlas, y tú te das cuenta que es un paciente indisciplinado, entonces ese paciente va a tener complicaciones. Entonces, por ende, todo paciente que va a entrar a sala de operaciones, tú tienes que hacerle un chequeo. Y si es diabético, y el diabético está muy bien controlado su diabetes, es como cualquier otra persona normal, y se lo opera con la misma manera como se lo debe operar a otro paciente, pero siempre y cuando esté controlado. La medicina avanza todos los días, y con ella también se van perdiendo y muriendo muchos mitos, ¿no? Muchísimos mitos. Unos que se han ido, qué sé yo, transmitiendo de la abuela a la madre, de la madre a la hija. Yo no sé, pero ¿recuerdas tú esto desde cosas como el consumir alimentos en la noche? Que si te comías un guineo en la noche, te caía pésimo y ya no podías moverte, ibas a tener un estómago inflado, en fin. Mucho más con este tipo de enfermedades, digamos así, como los tofos gotosos, ¿no? Es decir, ponte esto, ponte limón, ponte, frótate aceite de oliva, frótate un poco de ajo. Es decir, una cantidad de estos remedios. ¿Tú has oído eso? No, la gente sigue siendo muy creativa. las vecinas, por lo general, siempre son demasiado creativas y siempre dan unos consejos verdaderamente que son pero sacados de los cabellos. Pero eso sigue viendo, eso es parte de la cultura nuestra. Así es. Y eso no se va a morir nunca. Yo creo que siempre va a haber esto. Yo lo digo porque hay veces que tú le pones al paciente ahí, mira, después de la cirugía no escuches comentarios ajenos. Si tienes algún comentario, llámame. Ahí está mi número telefónico y yo te lo solvento. Pero aún así tú le des todas estas normas y se las mandes claras al paciente, te llama, doctor, ¿y puedo comer ají? Doctor, ¿y puedo? O sea, te está preguntando cosas que tú ya le pusiste ahí. ¿Sabe qué? Durante este mes no comas grasas, no comas picante. Bueno, en el caso del ácido úrico sí hay problemas con la alimentación, pues. Porque hay productos que tú no puedes comer, que no pueden estar en la dieta y que te los tienes que restringir. Por ejemplo, el comer carne, el comer sardina. Hay ciertos vegetales que aún incrementan el ácido úrico, como ejemplo comer mango. comer ciertas frutas. Entonces, todos esos alimentos, siempre se le dicen al paciente que tiene la intención de hacer gota, estos productos debe sacarlos de su dieta, ya no los va a comer. Y por lo general, primordialmente la cerveza, el vino, los cangrejos, los camarones. Entonces, si tú sabes que eso te hace daño y que no los puedes comer, entonces tú tienes que hacer caso. Porque si tú no haces caso, al otro día amaneces adolorido. Y si el dolor amanece es porque te comiste esos productos, que tú sabías que no los puedes comer. El restablecerse después de una cirugía de tófos gotosos, ¿qué implica? Como te digo, depende en este caso si tú vas a hacer una exéresis y depende del tamaño de los tófos gotosos. Si son pequeños, yo creo que con que te cuides normal, primero tienes que comer sano. Y yo digo que comer sano es lo que tú comes en tu casa. Si tú sabes que por tu enfermedad tú no puedes comer ciertos productos, con que tú evites esos productos no vas a tener ningún problema. Es más que suficiente. Caminar, manejar... Puedes hacer todo. Todo, perfecto. Yo inclusive los pacientes que son operados de la cadera, que son mis pacientes operados de la cadera, yo al día siguiente los pongo a caminar. Al día siguiente están caminando. Caminan a veces los que son menos intolerantes al dolor, yo los hago caminar con bastones. Pero hay pacientes que, para mi sorpresa, los que esos son los más jóvenes que he tenido siempre, inclusive al otro día se van caminando normalmente solamente con un bastón, y eso y lo hacen solamente como una precaución, porque le digo, mira, tengo una precaución porque recién estás operado. Pero hay gente que al día siguiente de lo que ellos se operan de la cadera, suben, bajan gradas, hacen todo sin problema. Formidable. Esta mañana, amigas y amigos, hemos compartido con el doctor Marcelo Paz, cirujano ecuatoriano. Él tiene una subespecialidad en cadera y pelvis, y bueno, ha tratado también con mucho éxito y ha operado estos tófos gotosos. Si usted pues quiere una cita con él, quiere un poco más de atención personalizada, ya, por favor, podría encontrarle en la Alemania y Eloy Alfaro, en el tercer piso. Hay un teléfono, el celular 099-584-9056. Con gusto. Mil gracias, doctor. Siempre muy grato conversar con usted y esperamos que podamos seguir analizando estas enfermedades, estas dolencias de nosotros los seres humanos, que a veces están llenos de miedos, ¿no? De mitos, tabús, de desinformación, de tabús, y para eso pues su ayuda es fundamental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y cuenten conmigo cuando necesiten. Muy amable, doctor. Mil gracias. Nosotros nos vamos a la música y luego, cuando sean las 11, ya estamos con Julio Neira y Jaula en Púrpura.